Ya va un año y medio de mi carrera. No me esperaba nada de esto si supiera. Todos los errores ni se enumeran. Fracasos, caídas, como a cualquiera. Si empiezo a hablar de todo eso quedaría incompleto. Revelar el secreto para volverse un artista y un artista completo. Respeto, quieres tener respeto, pues lo primero. Bájale a tus emociones. Primero la oración antes que la impresión. Primero la búsqueda antes que la intención. Primero tu corazón, no los corazones. Ya el número uno sé que es fenomenal. Sé que es fenomenal, pero no se trata de aparentar. Recuerda que Dios es el principal. Dios es el principal para poder complementar. Los que me conocen saben cómo soy. Que si no fuera por Dios no estuviera hoy. A todos los que me siguen muchas gracias le doy. A todos mis hermanos yo soy su admirador. Pero no me vean a mí, no. Vean al que pone la gracia, al que me permitió estar aquí grabando hoy, pa' llegarle a ustedes desde la distancia. Primero Dios, antes que tú, vivimos por fe, esa es la actitud. No quieran ser como yo, sean como Jesús, que lo mejor está en él, no en Hollywood. Primero Dios, antes que tú, vivimos por fe, esa es la actitud. No quieran ser como yo, sean como Jesús, que lo mejor está en él, no en Hollywood. No, no, no, no, no, no en Hollywood. No, no, no, no en Hollywood. No quieran ser como yo, sean como Jesús, que lo mejor está en él, no en Hollywood. ¿De qué te vale alcanzar lo que quieras, que te aplauda la gente, si detrás del telón sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención?